Esta crisis de lo que seguimos llamando Estado, en realidad encierra varias crisis en una. Yo quisiera destacar ante todo la crisis del régimen político de los Estados-Nación, es el régimen político que se creó para administrar el capitalismo. Quiero subrayar que ese régimen específico ha terminado, está exhausto, ya no está allí. Los estados nacionales, las naciones, pueden conservar sus rituales por siglos. Hay todavía actualmente quienes tienen reyes y reinas en repúblicas que son recuerdos de la monarquía, pero que ya no tienen nada que ver con la monarquía. No son monarquías estas repúblicas. Así podremos seguir con muchos rituales del Estado-Nación en muchos países, pero el régimen mismo ya se terminó, ya no está allí. Este es el primer elemento de la crisis del Estado. Uno de estos elementos que se terminaron es que cuando se creó este Estado, se creó con la idea de darle al gobierno el monopolio de la violencia legítima para que se ocupara de proteger a los ciudadanos. En casos como el de México, que es quizás el más extremo, el más claro de esta destrucción del Estado, tenemos con que esos gobiernos ya no tienen legitimidad, ya no tienen el monopolio de la violencia y obviamente están siendo incapaces de proteger a los ciudadanos. De hecho, se han convertido en empresarios de la violencia y los sistemas gubernamentales mexicanos son los principales promotores de la violencia en el país. Una función principal del Estado, eso que llamamos Estado, era la administración de la economía nacional. Si observan los últimos 200 años, a eso se dedicaron por 200 años, principalmente como función principal, todos los Estados nacionales. Actualmente no existe ninguna economía nacional, todas han sido transnacionalizadas. No hay ningún país en que se puedan tomar realmente las decisiones fundamentales de la economía considerando solamente las fronteras nacionales. Todos están mezclados entre sí y no pueden tomar decisiones nacionales propiamente dichas. Hay un elemento que resulta muy importante que voy a tratar de analizar un poquito más, que es el de la democracia. Ha terminado ya también el régimen de la democracia de representación que estaba asociado al diseño del Estado-Nación. Las instituciones principales de estos estados son instituciones que no solo ya no cumplen sus funciones, sino que se han vuelto contraproductivas, hacen lo contrario de lo que debían hacer. Y el último factor de la crisis que quiero mencionar es que estos gobiernos, estos estados, han estado perdiendo credibilidad, que es la principal institución de una organización democrática y de un Estado nacional. En el marco de estas múltiples crisis, quisiera hablar de las autonomías. Para poder aclarar un poco mi argumento, quisiera utilizar algunas palabras de Domingo para hablar de tres distintas formas de regulación. ¿Cómo se regula la gente en sociedad? Hay una primera forma de regulación que podemos llamar ontonomía, como ontología. Lo de nomía quiere decir regulación, reglas, cómo nos regulamos. Ontonomía significa regularse desde la propia tradición. Nacer chilango o nacer triqui es como nacer en dos planetas diferentes. Se tiene una tradición, uno se forma en esa tradición y ahí se establecen ciertas reglas que corresponden a esa tradición. Lo que estamos llamando autonomía implica que esta generación decide por sí misma cambiar esas reglas que se han establecido por la tradición. Este es el caso, por ejemplo, que en este momento cientos, quizás miles de comunidades en Oaxaca están decidiendo una asamblea de puros hombres, pueden levantarse y decir esos hombres. Por mil años en este lugar las mujeres no podían participar en la asamblea ni podían ocupar cargos. Nosotros tomamos la decisión de modificar esta situación y ahora las mujeres pueden venir a la asamblea y además pueden ocupar cargos. Esto desde luego primero no ocurrió porque hubo un impulso ilustrado, espontáneo de los hombres en todas estas comunidades, es claramente fruto de la lucha de las mujeres, pero además tenemos que pensar que quizás la mejor tradición de estos pueblos es la tradición de cambiar la tradición de manera tradicional. Por eso siguen siendo lo que son. Siguen haciéndolo en asamblea, siguen haciéndolo a su manera. pero cambian continuamente para adaptarse a distintas circunstancias. Los pueblos están cambiando de manera autónoma, tomando decisiones por sí mismos. Esta generación que modifica la tradición y que también enfrenta el tercer tipo de regulación, que es el que llamamos heteronomía, ser regulados desde afuera. Cuando nos fijan reglas, el Estado, el Congreso, las leyes, las normas, los funcionarios, o nos los marca las corporaciones, el mercado. Nos fijan reglas de comportamiento para cada una de las cosas que hacemos en la vida cotidiana. Las autonomías están fortaleciéndose en sus decisiones autónomas actuales, apelando de nuevo a la tradición cuando les interesa y tratando de reducir lo más posible la esfera heterónoma, es decir, la regulación que viene desde afuera. Quisiera subrayar en este sentido que las autonomías no intentan tomar los aparatos estatales, sino desmantelarlos y aún más hacerlos irrelevantes. Y que esta resistencia que están librando las autonomías parece que puede tener éxito. Estos son los casos que estamos viendo uno tras otro, cuando no solamente dicen que no, no solamente resisten una mina, un megaproyecto, una política, sino que además de estar diciendo que no, además de resistir eso, están creando algo nuevo. Es cuando se hace este elemento que se vuelve perdurable la resistencia. Quisiera subrayar 10 puntos específicos sobre esta respuesta de las autonomías a las crisis del Estado. El primer punto es que la crisis de lo que seguimos llamando Estado y de su forma democrática es cada vez más amplia y reconocida. Del basta ya de los zapatistas, pasamos al que se vayan todos de los argentinos en 2001, lo de mis sueños no caben en tus urnas, de los indignados de España, no nos iremos hasta que ellos se bañan, que dijeron en 2011 los de Grecia, y muy claramente los de Occupy Wall Street, la cuna de la democracia moderna, que dijeron con toda claridad, ese sistema representa el 1%, no representa el 99%. Ese desencanto universal con la democracia llegó en México a su extremo. Estamos viviendo en un lodo. Estamos viviendo en un hecho que hizo totalmente evidente Ayotzinapa de que es ya imposible distinguir, poner una línea de demarcación que separe el mundo del crimen del mundo de las instituciones. Hay evidencia pública de que son la misma cosa. Segundo punto. El dolor de Ayotzinapa se está haciendo también una nueva forma de conciencia. Un punto que me parece muy importante, que llevo un mes preguntándome por qué Ayotzinapa se convirtió en un dolor nacional. Porque de pronto millones de personas en México nos dolimos de Ayotzinapa. Muy poca gente se enteró de los 300 desaparecidos de Coahuila o de muchos otros casos de desapariciones. ¿Por qué de pronto Ayotzinapa nos conmovió de la manera que lo ha hecho? ¿Por qué nos sacudió a todos? Yo tengo la impresión, es una de las muchas, muchas hipótesis que están circulando, es que Ayotzinapa nos sirvió básicamente como espejo. Y el dolor de Ayotzinapa fue nuestro dolor. Porque Ayotzinapa se nos presentó desde el primer momento como la evidencia pública de este lodo, de esta mezcla del mundo criminal y el mundo de las instituciones. Ya no podíamos, antes lo sabíamos de alguna manera, lo platicábamos en el café, eran rumores, decíamos, no, pues están corruptos, la corrupción llega hasta Los Pinos, están mezclados, era un decir común. Pero en Ayotzinapa tuvimos de pronto una prueba, ya no podíamos negarlo. Ahí estaba la evidencia clara, nuestro espejo, que nos decía, esta es la sociedad que dejamos que se creara ante nuestros ojos impasibles. Esto es lo que no podemos seguir soportando. Fue claramente un despertar muy doloroso, este dolor nacional de Ayotzinapa, y en que además, en este dolor específico, se reconoció con toda claridad el poder como una relación, no como una cosa. Muchas veces se ve el poder como algo, una cosa, que unos tienen y otros no. Por eso se habla de empoderar a la gente, empoderar a las mujeres, a los pueblos indios, a los niños. Es como si hubiera un poder y que se pudiera ese poder, esa cosa, distribuirla entre la gente, distribuirla de otra manera, que no estuviera concentrada como está concentrada. El poder es una relación. Es una relación entre unos a los que se atribuye el poder y otros que les atribuyen el poder a algunos. Era muy claro, era muy famoso el hecho de que el Papa llegaba a la coronación de cada rey, y cuando llegaba les decía a todos los creyentes: fue una decisión personal de Dios que este sujeto fuera su rey. Y por esto, porque es una decisión de Dios, ustedes tienen que obedecerlo. Hay quien dice que la Revolución Francesa empezó cuando un campesino dijo: eso es una tontería, no puede estar Dios ocupándose de estas cosas, decir quién es rey o quién no es rey. Ahí empieza la revolución. Y ahí empieza lo que estamos llamando una ruptura. Cuando nosotros ya no creemos, cuando nosotros decimos: estos asesinos, gentes de esta calaña, no pueden ser nuestros gobernantes, no podemos atribuirles la capacidad de gobernarnos. Estamos hablando de una ruptura política que está circulando cada día más en todo el país. Esta ruptura política no pasa por las urnas. No es una ruptura política que está asociada a una persona en particular. Es que no implica rechazar este procedimiento viciado, que en ninguna parte puede llamarse con seriedad democracia. La semana pasada tuvimos una demostración muy clara con las elecciones en Estados Unidos, la cuna de la democracia, donde se supone que se hace con mayor perfección. Eso no puede llamarse con seriedad democracia. Es una ruptura política que no trata de buscar una legitimidad alternativa a través de las urnas. Es una ruptura política que dice: las urnas no me permiten definir el poder político. Ya no rompo y no puedo atribuirle el poder político a los que llegaron allí con legitimidad o sin ella. Cuarto punto, no necesitamos una visión de reemplazo de la sociedad en conjunto. Decimos: esto se está cayendo a pedazos, nos preocupa porque no se cae allá afuera, se cae sobre nosotros y tenemos que estarnos moviendo para que no nos aplaste este mundo de instituciones que se caen literalmente sobre nosotros. Eso es el deterioro. Pero cuando estamos pensando en el cambio, cuando estamos poniendo a trabajar en el cambio, cuando estamos luchando en las autonomías, no necesitamos imaginar: en lugar de todo este aparato, ahora voy a inventar todo este otro aparato para regir la sociedad en su conjunto. No tenemos que pensar en la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto va a ser el resultado de un largo proceso de muchísimas iniciativas que no corresponden a ningún plan prefabricado. No nos hace falta. Estamos creando algo nuevo. No estamos haciendo gatopardismo, eso de cambiarlo todo para que nada cambie, sustituir a una serie de gentes, a reformar algunos aparatos. No, estamos tratando de hacer algo nuevo que sustituya a un régimen que ya se agotó, un régimen político, económico, social, que ya no nos sirve, que está siendo contraproductivo, que nos está matando. Se trata de hacer algo nuevo, y para esto no tenemos que tener de pronto algo ya en las manos para decidir lo que sigue. Y además, porque ya no podemos tener el mismo horizonte político. Si estamos pensando en los mexicanos y en la sociedad mexicana nueva, pues tenemos que tomar en cuenta que 37% de los mexicanos viven fuera de México. Tenemos que considerarlos. ¿Y cómo vamos a considerarlos? Ya no podemos considerarlos en un territorio que ya no es nuestro, donde la noción de soberanía ya pasó a la historia, donde 40% del país ha sido entregado en concesiones a 50 años a corporaciones. Tenemos que estar pensando en nuevos horizontes políticos que nos den una posibilidad de transformación diferente. El mundo que queremos crear, como dicen muy bien los zapatistas, es un mundo en que quepan muchos mundos. Entonces significa que tenemos que aprender a escucharnos, escuchar a los demás, escuchar cuáles son las otras ideas de país que tienen, cuáles son los tipos de sociedad que distintas personas de manera autónoma pueden determinar. Y el resultado de esa interacción entre todos es lo que será el mundo nuevo que queremos crear. El quinto punto es una forma de insistir en que no se trata de cambiar o sustituir a los operadores de aparatos criminales de dominación. Quiero subrayar el término, así quiero caracterizar muy precisamente lo que seguimos llamando gobierno o Estado. Son aparatos criminales de dominación. Por eso es el empeño, no se busca tomar el poder, tomar esos aparatos que son aparatos criminales de dominación. No pueden servir para la emancipación, no pueden servir para crear otra sociedad. Lo que hace falta es desmantelarlos. No parece sensato jugar con la idea de la renuncia de Peña para traer al 2015 la ilusión del 2018 y decir que ahora sí vamos a poder elegir al año que entra un nuevo dirigente. Ningún dirigente, nadie puede desde allá arriba realizar las transformaciones que hacen falta. Y de hecho ya no hay dos vías. He estado diciendo que hay que elegir entre la vía electoral o la vía armada. No hay más que una. La vía armada es la vía de las elecciones. Sustituir a quien tiene el gatillo en las manos no tiene ningún sentido. Se trata de crear condiciones en que no esté el gatillo. Sexto, no es realista, carece de sensatez y de realismo, esperar soluciones de arriba, de otra persona, de las que están, de otro equipo, de un partido, de una organización política, de algún conjunto de organizaciones. De arriba no puede venir la solución al problema que tenemos enfrente. Se han podrido de tal manera las instituciones, están de tal manera, a este grado ha llegado el deterioro, que ninguna solución de arriba puede realmente enfrentar nuestros predicamentos actuales. Séptimo punto. La autonomía, esta lucha autonómica de que estamos hablando, en claro contraste, es profundamente realista. No es algo romántico, no es un sueño para una secta, para un pequeño grupo que allá en la selva lacandona esté construyendo un mundo nuevo. Es algo que se puede hacer todos los días en la vida cotidiana por todas las personas. Es algo que está al alcance de las manos. Un ejemplo que he estado utilizando todo lo que puedo es el ejemplo del gran poeta uruguayo Eduardo Galeano, que nos dijo hace algún tiempo en un poema terrible, dice: en estos tiempos de miedo global hay unos que tienen miedo al hambre y otros que tienen miedo de comer. Hay unos que tienen miedo al hambre, hay 1,000,000,000 de personas que hoy irán a la cama con el estómago vacío, el hambre está de nuevo entre nosotros en todas partes. Y todos los demás, todos los que estamos en este salón, sabemos que nuestros cuerpos están envenenados por lo que nos siguen sirviendo como comida. ¿Qué hacemos frente a eso que nos está literalmente matando? ¿Matando de hambre o de comer? ¿Esperar que las instituciones que crearon este desastre corrijan ese desastre que ellas mismas crearon y del que ni siquiera quieren enterarse? ¿Esperar que Monsanto o Walmart un día de estos tengan una especie de epifanía moral y que el lunes empiecen a hacer lo contrario de lo que hacen todos los días? Evidentemente que no. Tenemos que tomar el asunto en las manos. Ese es el empeño autonómico. Y eso es exactamente lo que está pasando. Vía Campesina, la organización más grande de la historia, cientos de millones de personas en 140 países, está redefiniendo la soberanía alimentaria. Nosotros debemos definir lo que comemos y nosotros debemos producirlo. La producción urbana de alimentos, no solamente lo que producen los campesinos, que debemos fortalecerlo, sino también lo que podemos producir en la ciudad. En Cuba se produce ya, por esfuerzo de la gente, 60% en La Habana de lo que se consume en La Habana. Ese es el potencial de la producción urbana de alimentos. Y la producción urbana de alimentos creció en el mundo en los últimos 3 años 48%. Es una forma espectacular en que podemos estar cultivando nuestros alimentos, enfrentando la crisis del Estado. Con un ojo muy atento a lo que hacemos. Está muy bien cultivar en casa los propios alimentos, como ya se empieza a hacer en la Ciudad de México. Es muy interesante lo que pasa, cómo se transforma uno por hacer esto. ¿Qué pasa cuando uno se ensucia las manos con la tierra y ve crecer las plantitas? Pero tenemos que estar conscientes que esto de los tomates cultivados en casa pueden generar tomates revolucionarios o tomates reaccionarios. Si esto lo hacemos nada más porque es la moda, porque lo tenemos que hacer también, y es para mí, es otra forma individualista, es para mí y mi familia, estos son tomates reaccionarios. Si cultivar, tomar los alimentos en casa sirvió para intercambiar semillas con mis vecinos, para compartir con otros, para empezar a hacer intercambios, para estar creando los ámbitos de comunidad que son la forma de la nueva sociedad. Si esta se caracteriza por el individuo y la mercancía, la que viene se caracteriza por la comunidad. Estamos con eso haciendo exactamente lo que hace falta hacer frente a la crisis del Estado. Octavo. La autonomía no toma o combate los aparatos de la dominación, socava activamente su necesidad, los hace innecesarios, los hace irrelevantes. Tenemos ejemplos por todas partes. No se trata de ir a atacar a la policía, sino de hacerla enteramente innecesaria. No se trata de estar asaltando los supermercados, sino de hacerlos inútiles, porque ya no hace falta comprar en ellos. Es mejor, el mejor ejemplo que tenemos es sin duda el ejemplo de los zapatistas. En esta zona, en cientos de comunidades, para cientos de miles de personas, no se necesita ninguna de las instituciones del Estado. No se recibe ningún fondo del Estado, ni hace falta ninguna de esas instituciones. No se necesitan las instituciones educativas o las instituciones de salud o las instituciones, ninguna de las instituciones del Estado hacen falta allí. Pero este que es el ejemplo mejor, sin duda, el ejemplo espectacular de cómo eso se puede hacer, lo estamos viendo también en todas partes. ¿Cómo podemos hacer innecesarias? Es una lucha autonómica que no se refugia en los pueblos indios. Pensemos, las instituciones se hacen contraproductivas. Tomemos una muy conocida, una común y corriente, la salud. Sabemos que este sistema de salud que tenemos está enfermando a la gente, que en lugar de ayudarnos a sanar, nos enferma. Bueno, millones de personas hoy en México están buscando alternativas para hacer innecesario el sistema. Un ejemplo que me parece que ilustra lo que queremos hacer con la autonomía es el ejemplo de la fiebre. La fiebre es la reacción de un organismo sano, es la respuesta de un organismo sano ante el enemigo, ante el microbio, la bacteria que llegó. Si le damos al cuerpo su oportunidad, en 3 días, claro, con unos tecitos y sobre todo un apapacho de una gente querida, cercana a uno, a los 3 días uno venció al enemigo y está uno más fuerte que al principio. Si a los 3 días uno no pudo, 90% de las infecciones que padecemos, todos pueden curarse así. Si a los 3 días no pudimos, recurrimos al antibiótico. No es ningún fundamentalismo, pero es para mí un ejemplo simbólico de cómo a través de mecanismos autonómicos, redefiniciones de lo que es el cuerpo y la salud y la mente y todo eso, estamos creando una posibilidad autónoma que hace irrelevantes los aparatos estatales. Noveno, no vivimos en Marte, vivimos aquí. Obviamente tenemos que lidiar cotidianamente con manifestaciones del régimen político y económico dominante. Tenemos que estar en tratos con ellos. Los zapatistas, que tienen un increíble nivel de autosuficiencia, necesitan también tratar con el mercado para comprar sus rayos X o sus aparatos de ultrasonido que tienen en sus clínicas, sus radios comunitarias y demás. Tenemos que tratar con el mercado, tenemos que tratar con el Estado. ¿Cuál es la lucha autonómica? Ir paso a paso haciendo todos esos aparatos irrelevantes. Crear cada vez mayores espacios para la autonomía y la autonomía y reducir los espacios de la heteronomía. El décimo punto es el punto que conecta directamente con lo de Silvia. Todo esto, desde mi punto de vista, es una lucha fundamentalmente antipatriarcal. Este es el fondo del asunto. La lucha autonómica se define esencialmente como una lucha antipatriarcal. Hay un consenso universal de que estamos al fin de un ciclo histórico y se acaban modernidad, capitalismo, Estado-Nación. Lo más importante es que estaría entrando en su colapso final 5.000 años de patriarcado. Y una vez más, las mujeres que periódicamente, cuando ven a los hombres destruir el mundo, la sociedad, el planeta, la tribu, la familia, una vez más las mujeres toman en sus manos el asunto y tienen que lanzarse a la salvación de la especie humana y a la salvación del planeta. No es el feminismo tradicional que, a pesar de las muchísimas cosas que consiguió, finalmente insertaba a las mujeres dentro de un mecanismo, les daba igualdad, cierta igualdad a las mujeres dentro de un mecanismo de opresión y explotación. Esto va mucho más lejos que eso, va más allá de toda forma de opresión y de dominación. Y es como se produce lo que estamos llamando la feminización de la política, las mujeres tomando el liderazgo del cambio. Y es de nuevo, sin duda, el mejor ejemplo, el zapatismo. Si tomamos los 7 principios que los zapatistas establecen para todas las personas que ocupan posiciones de autoridad, vemos concretamente lo que podemos llamar una sociedad maternal frente a la sociedad patriarcal. Terminaría con estos 7 principios para recordarlos a todos. Primer principio, servir y no servirse. Servir no en términos de subordinación, no en términos de agacharse. Es una preocupación de la mujer de servir a su familia y de ocuparse de los niños, de ocuparse de todos. No servirse como las gentes que ocupan posiciones de poder, que llegan, como lo sabemos todos, para servirse. Servirse económicamente, servirse en uso del patrimonio público para sí mismos, o servirse para acumular prestigio o poder. Representar y no suplantar. Construir y no destruir.